esto no es un juego de niños. El sonido de una reja de metal de pronto me recuerda que no hay manera de huir de aquí. Nadie puede salir de la barranca. Se despeñan en esta barranca, más piedad de mi pobre razón, que a veces se desarma. Y es necesario saber soñar para sobrevivir en la barranca. Una palabra, una sentencia, una oración, rompe el silencio de toda la noche. Es un rayo que viene a brillar en medio de esta selva. Y es necesario saber hablar para sobrevivir en la barranca. Formada en 1995 por José Manuel Aguilera, y en un principio contó con la colaboración del bajista Federico Fong y del baterista Alfonso André, conocidos ambos por su trabajo con Jaguares. En el año 2000, luego de 3 álbumes, con la colaboración de músicos como Cecilia Toussaint y Cox Gaitán, el grupo cambió su fisonomía al integrarse de manera definitiva el guitarrista Alejandro Otaola y los hermanos José María y Alonso Arreola. Siempre respetados por la crítica especializada, sus discos le han valido a La Barranca diferentes reconocimientos, así como a una comunidad de seguidores en crecimiento constante. Paralelamente a La Barranca, Aguilera sacó su primer y elogiado disco como solista en el año 2001. titulado Yendo al Cine Solo, también conocido como soundtrack para películas que nunca existieron. En el año 2003, el grupo edita y presenta en la capital interior de la República Mexicana el disco titulado Densura, considerado por la crítica uno de los mejores discos que se hayan hecho en México. Desde la independencia, La Barranca da un paso más a la vanguardia y produce en el año 2004 un disco LP doble, multimedia exclusivo para internet. El nombre de ese trabajo, Cielo Protector. Siniestro. orquesta está integrada actualmente por José Manuel Aguilera en la voz, la guitarra y las programaciones, por Alejandro Taola en la guitarra y los teclados, por José María Arreola en la batería, las percusiones y secuencias, y por Alonso Arreola en el bajo, la guitarra acústica y los coros. De amplia trayectoria en el ámbito del rock mexicano, José Manuel Aguilera ha participado en muy diversas bandas y proyectos y ha acumulado una discografía de más de 20 títulos. En 1987 se integra a Sangre Azteca junto con Humberto Álvarez y con este grupo graban un disco homónimo que aparece en 1991. Al disolverse esa banda, en 1993 trabaja con Jaime López en el disco Odio Funky y paralelamente forma la banda Nine Rhyme junto con Steve Brown y Nicholas Klaw, con la que ha grabado ya dos discos. A finales de ese año empieza a trabajar formalmente con Federico Fong en lo que posteriormente sería La Barranca, escribiendo las canciones para su primer disco, El Fuego de la Noche. Este se graba en la Semana Santa de 1995 en la ciudad de Guadalajara. En 1996 es invitado por Saúl Hernández para formar una nueva banda que se llamaría Jaguares, con quien graba su disco debut, El Equilibrio de los Jaguares. Luego de su salida de esta agrupación, continúa con La Barranca grabando los discos Tempestad, Rueda de los Tiempos y Densura, pero participando paralelamente en otros proyectos como miembro invitado, guitarrista, compositor o productor. En el año de 2001, José Manuel Aguilera grabó su primer disco como solista, Yendo al Cine Solo. Voy a escudriñar el cielo, a ver si aparece otra vez el cometa. Orbitas secretas. El cometa no eres tú, no soy yo. Es aquella fuerza que nos arrastra, nos deslumbra, nos aterra y nos maravilla. Que nos arrastra, nos deslumbra, nos aterra y nos maravilla. Voy a escudriñar el cielo, a ver si aparece otra vez el cometa. Voy a escudriñar los astros, a ver si regresa otra vez esa fuerza. Y acaso esta vez Alonso Arreola nació en la Ciudad de México en noviembre de 1974. Toca el bajo desde los 14 años y al lado de su hermano José María dio vida a numerosos grupos de covers y de música instrumental y de jazz durante 10 años. Curtido musicalmente en el rock fusión, ha desarrollado grandes habilidades técnicas que le permiten crear líneas y bases sofisticadas. Así, del grupo Monk al trío Libélula, Alonso ha prestado sus manos a otros músicos en diversos proyectos, tanto en vivo como en estudio. Ajedrecista mental y dueño de manos expresivas, en La Barranca halló el sitio para reencontrarse con el rock. Desde septiembre del 2001 se sumó a esta aventura justo en la gira del disco de Aguilera, Yendo al Cine Solo. José María Arreola, al lado de su hermano Alonso, ha participado en diferentes proyectos, dentro de los que destaca Monk, trío de música fusión que hace 3 años trabajara al lado de integrantes de Síntesis, Control Machete y La India. También ha tocado en proyectos como Mono Blanco, reconocida agrupación jarocha de son tradicional. Es integrante de La Barranca desde el año 2000, grupo al que originalmente llegó para suplir de manera eventual a Alfonso André. Pasando del set de percusiones al de la batería intermitentemente, sus aportaciones han sido fundamentales en el nuevo camino del grupo, en donde su intuición y talento han encontrado puertas abiertas y dispuestas. Alejandro Otaola es un ejecutante respetado en la escena nacional. Es conocido por su trabajo al lado de grupos como Santa Sabina, agrupación a la que pertenece desde 1994. Su encuentro con La Barranca sucede al final de la gira de Tempestad. Lleva 3 años trabajando con Aguilera y su participación ha sido crucial para el sonido de discos como Rueda de los Tiempos y Yendo al Cine Solo. Actualmente, Alejandro sucumbe ante la tentación de vestir el nuevo material de la banda. Este guitarrista trabaja con sustancias peligrosas, que no tóxicas. Así lo prueban sus colaboraciones con otras bandas, como Cecilia Toussaint, Gwen, Zoé, Frata, Panteón Rococó, Regina Orozco y Petróleo, entre otras. Tras muchos años de conocerse, tocar juntos y desear hacer un disco, finalmente Aguilera, Pong y André coinciden en Guadalajara en medio de la Semana Santa del 95 para grabar El Fuego de la Noche y dar nacimiento a La Barranca. Considerado casi unánimemente como uno de los mejores discos del año y también considerado por la revista La Banda Elástica de Los Ángeles entre los 50 indispensables del rock en español, El Fuego es un disco muy emotivo que abre puertas y ventanas por donde La Barranca transitará posteriormente. Incluye canciones que se han convertido en favoritas de las presentaciones en vivo de la banda. Canciones como Reptil, Akumal, Síndrome, Quémate Lento y El Alacrán, de la que se realizó un video y donde destacan las voces de Cecilia Toussaint, y por supuesto la inolvidable canción La Barranca, de donde el grupo toma su nombre.

También fue considerado como uno de los mejores discos del año por la prensa especializada. Más extraña que ha surgido en todo el continente americano. Es un nudo perfecto, una máquina ciega, un laberinto borgiano. Puede ser sutil o transparente, a veces una bestia prepotente. Pero no intentes ponértele al frente, pues si te acercas te aplasta. Movimiento, no hay acción ni beneficio. No hay tranza, no hay tranza, no hay tranza. Hay lugar donde no alcanza su gran tenaz omnipresente. Es un reptil que se multiplica. No vales nada si no formas parte de algún engranaje. No vales nada de día, no vales nada sin su protección en la noche. No vales nada de noche. Por más que te rituales lo disecte, este dinosaurio no se muere. Cuando en algún lado pierde, con otra mano arrebata. Largo y sinuoso camino, La Barranca concluye su tercer producción, grabada en el submarino del aire por Lalo del Águila y producida por ellos mismos de manera independiente. Aquí la banda encontró nuevas maneras de aproximarse a la creación de un disco, utilizando más el estudio y recurriendo a diferentes procesos de composición y arreglo. Pianos, cuerdas y guitarras acústicas conviven con sampleos, loops y un montón de ruidos eléctricos en un recorrido por emociones y sonidos diversos. Reaparecen los coros de Cecilia Toussaint y la participación de amigos cercanos como Alex Otaola y Pedro Martínez, quienes han compartido con la banda las presentaciones en directo. Este disco incluye el sencillo Llueve y muchas canciones y piezas instrumentales que reflejan las inquietudes actuales de la banda, así como su nivel de crecimiento, en lo que ellos mismos consideran su mejor trabajo hasta la fecha. Mezclado de manera muy orgánica por Craig Brook en México y Portland, Rueda de los Tiempos va de los pasajes instrumentales de Jardín del Tiempo o Deja Vu a la canción acústica en Estallido Interno, del funk de Entórname al danzón de La Fuga de Rubén, de la rítmica tambor a la típica barranqueña Paraíso Elemental. Para que floten de nuevo en el aire. Rapidez del viento en la tempestad te seduce, te hace suspirar. El resplandor del rayo en la noche siempre te excita, te dejas deslumbrar. En el mar habrá que provocar una tempestad esta noche, habrá que provocar. Es importante mencionar que en el sitio web de La Barranca existe una sección llamada Postales. Es una especie de diario de la banda en donde el propio José Manuel Aguilera escribe. En esta suerte de cuaderno de notas nos encontramos con textos que hablan sobre los procesos de producción de sus discos, presentaciones, puntos de vista y reflexiones en torno a lo que pasa en La Barranca. Es sin duda un acierto de la banda, ya que esto permite un acercamiento directo con sus seguidores y revela la honestidad del proyecto y sus integrantes. Es altamente recomendable pasarse por esta sección, ya que Aguilera además estampa su sello característico en los relatos y peripecias de la agrupación. El sitio web de la banda es www.labarranca.com.mx. Confundido por creencias de religiones. Desde la independencia, La Barranca ha logrado convertirse en una banda de culto, que liderada por Aguilera, trasciende en su intención más allá de lo común, reflejada en sus letras y en su música que difieren de lo banal, son honestos y auténticos. Y además tienen la gracia de ser creadores de una música que trasciende la rueda de los tiempos. La mayor parte del texto fue extraído de su sitio web labarranca.com.mx. Yo soy Pedro Antonio Palacios y esto fue la segunda emisión de PAPM Radio. Cualquier pregunta o sugerencia, háganla llegar al correo jaguar@gmail.com. Lo voy a deletrear: xaguar@gmail.com. Un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de PAPM Radio. Elegir. Algún día vas a elegir.